Las ondas cerebrales resuenan con el beat de la música, lo que hace que tu respiración y frecuencia cardíaca se acoplen al ritmo. Esto solo sucede con humanos y pájaros cantores, lo que significa que en un nivel fundamental estamos diseñados para responder a la música. Esto fue Animal Musical con Leo Moreno. Te esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche por Ibero 90.9. X, H, U, I, A, 90.9 MHz, frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1, canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Punto. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto, no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Pablo Martínez Zárate. Estamos en La Fórmula Secreta. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Pablo. Yo soy José Luis Rangel y aquí de este lado nos acompaña Astrid Guerrero. Estamos dándoles la bienvenida. Recuerden que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros en el hashtag La Fórmula Secreta. Estamos en Twitter y en Facebook como @lafsecreta909. O también pueden usar los medios de contacto de esta estación de radio, que es el teléfono en cabina 529-2599 o en el @ibero909fm. El día de hoy el programa está dedicado a naturaleza. Es el primer volumen de naturaleza y vamos a dar un paseo por el bosque, ¿cierto, José Luis? Es correcto, Pablo. Hoy vamos a explorar la profundidad del bosque, que es pues este espacio tan sugerente, que regresa tantas veces en los cuentos y en Las películas, y a final de cuentas en el arte constantemente, ¿no? Incluso en la misma pintura y después en toda la tradición de artes visuales, desde pues que se trascendió la pintura como medio seminal. El bosque ha sido un espacio de retrato, porque al final de cuentas también es un espacio de retiro, es un espacio de contemplación, es un espacio de descubrimiento espiritual, no solamente geográfico. E incluso como todos los elementos físicos que se encuentran en el bosque, que empezaron desde estudiarlos hasta retratarlos, como bien decías, Pablo, en muchas de las artes, literatura, pintura, escultura incluso, y por supuesto la música, que esta noche estaremos repasando. Pues, ¿qué les parece si escuchamos una canción? Lo que vamos a escuchar ahora se titula Love Without Sound, es de White Noise, un track de 1969. Yeah. Estamos de regreso en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Eso que escuchamos se titula Love Without Sound, una canción del primer álbum de la banda de rock experimental White Noise, una banda memorable porque fue fundada por Delia Derbyshire, pionera de la música electrónica, madrina espiritual de este programa y pues gran experimentadora. Inspiración de muchos, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, ella trabajaba en la BBC, era una de las activas miembros del taller de radio y ahí también formó e influenció a muchísima gente de varias generaciones, ¿no? Creadores y no creadores, no solamente creadores. Sí, los entusiastas del sintetizador tienen mucho que agradecerle a Delia Derbyshire, que empujó muchísimo la investigación para desarrollar todos estos dispositivos con fines creativos. Y una canción que también tiene una densidad profunda, adentrarse al bosque, a la experimentación por sí sola, y que el mismo nombre de la banda recupera un concepto bien interesante que es el ruido blanco, ¿no? Que es un fenómeno aleatorio, que también nos encanta aquí en la Fórmula Secreta, donde todas las frecuencias convergen y muestran la misma potencia de alguna manera para crear lo que es el ruido blanco. Un fenómeno más o menos que sucede con la luz blanca, ¿no? Donde convergen también muchas tonalidades. Las ondas de luz, ¿no? Y finalmente las dos son ondas, ¿no? Y bueno, qué bonito concepto para introducirnos también. Y que además, como decía Pablo hace rato, refiriéndose al bosque, el bosque como un espacio de retiro, como de que propicia la meditación, precisamente el ruido blanco es eso, ¿no? Es un sonido que propicia la meditación y que se puede usar también con fines como de, para distraer los sentidos, para explorar como partes de la mente que no solemos visitar tan seguido. Y que hay frecuencias en la naturaleza que remiten a ese ruido blanco o que de alguna manera son representaciones naturales del ruido blanco. Quizás la más citada serían las olas del mar, pero el viento contra las hojas de los pinos en un bosque también remite al ruido blanco y es uno de los estímulos que al caminar el bosque nos apacigua, nos tranquiliza. Las mismas gotas de lluvia o de agua que están reflejadas en la naturaleza también lo contienen. Y hablando también de la experimentación de nuevas sensaciones, pues el bosque se presta mucho para eso. Para, como lo decíamos, es un ambiente de introspección donde sucede mucha experimentación, incluso nuevas sensaciones, ya sea con cosas influenciadas o no. Les estamos dando el preludio de lo que es la siguiente canción. ¿Qué vamos a escuchar, José Luis? Lo siguiente es la parte número 4 de Pop, el álbum seminal del artista conocido como Wolfgang Voigt en su faceta Gas. Están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. esto se titula, sin título número 4, de Gas, el proyecto más reconocible de Wolfgang Voigt, uno de los músicos alemanes más importantes para el ambient, y una pieza que también raya en el minimal techno. Por ahí tenemos casi un péndulo sonoro, si lo escuchan. Justamente creo que ese es como el planteamiento de este álbum, ¿no? Hacer una pieza que sonara como, que sonara a la vez como música de club o música de baile, y a la vez como algo que podría ser, pues no sé, la banda sonora del bosque, en cierta forma. Para darles un contexto, este disco, como bien decía José Luis, se titula Pop. Está hecho a partir de sus experiencias con LSD en el bosque de Königsfort, por ahí al norte de Colonia, Alemania. Y pues volvemos a lo mismo. El bosque es un espacio sugerente y abierto al misterio y la experimentación. Recuperando un poco lo que decías, este disco lo hizo justo para traer al bosque un poco el disco, o sea, haciendo apelación a la música bailable o viceversa. Que eso está increíble, ¿no? Llevar el bosque Fabuloso. A la discoteca, porque a veces uno puede sentirse angustiado en un entorno como una discoteca. No sé, quizás porque soy el más viejo de o al revés, de la ¿no? cabina. No, amo, al revés, a veces también el hecho de salir a bailar puede ser una experiencia como muy personal, ¿no? Uh-huh. Como justamente porque uno se pierde ahí entre la gente. No hay realmente como un... Sí, uno se pierde, uno está perdido entre árboles que se mueven. Sobre todo la nueva configuración que hacen estos géneros en torno al baile. Si bien la tradición del baile, hablando específicamente de la música disco, está muy dada a bailarse en con muchas personas, crowded, no sé cómo decirlo, pero pues muchos de estos géneros no se bailan propiamente con más personas, simplemente es la interacción del cuerpo y reaccionando a estímulos que se provocan a partir de sonidos. En un espacio compartido, pero estás más bien meditando, ¿no? Exacto. Es casi una contemplación interna. Y estás reaccionando de acuerdo a los estímulos sonoros que estás. Y ahí hay una colindancia entre el espacio de baile, sobre todo de la música electrónica, y quizás el origen de estas prácticas más rituales que también tenían, entre muchos otros escenarios, el bosque como lugar, ¿no? El ritual que unía a las comunidades para poder, pues eso, ¿no? No sí. sé, pedir por la lluvia, en fin, tenía siempre como una finalidad espiritual, y aquí podríamos hacer el paralelismo con la pista de baile. Quizás hay algo de eso en la búsqueda psicotrópica de nuestro amigo Wolfgang. Por lo menos eso piensa él. E incluso recuperar que el LSD fue una de las drogas que más estudiaron. Por ahí Albert Hofmann tiene un libro donde él es el que se dedica a escribir todas sus experiencias que tiene con este psicotrópico, porque pues en los años me parece que 70 no sabían cómo reaccionar ante este nueva sustancia que se estaba creando, y obviamente como experimentación se tenía que ir registrando de acuerdo al método científico. Entonces por ahí también se conecta muy bien pues esta pieza de Gas, que quizás muchos de los que nos acompañan esta noche recordarán su presentación el año pasado en el Festival MUTEC, que por lo menos yo lo recuerdo como uno de los shows de ambient más memorables que he visto en la vida. Estuvo realmente espectacular, fue una cosa difícil de describir. Tiene todo un show audiovisual y es una cosa inolvidable totalmente, por lo menos para mí. Nos hubiera encantado estar ahí a muchos que no tuvimos la suerte, pero nos estamos preparando para el MUTEC de este año, que tiene un lineup espectacular también. Y que irá sonando a lo largo de los programas. Vamos ahora con otra canción. Vamos a escuchar a Forest Swords, Espadas del Bosque, con la pista Panic. Esto es La Fórmula Secreta por 90.9. Thank you. Esto que acabamos de escuchar se titula Panic. Es una canción del año pasado de Forest Sword, de su segundo álbum de estudio que sacó con Ninja Tune, llamado Compassion. Un disco donde también se preocupó por mezclar sonidos analógicos y digitales, con un espíritu similar al que nos daba un poco el disco de Gas, donde cosas en apariencia contrarias convivían de forma bastante armónica, que era como el bosque y la pista de baile, la naturaleza, la máquina, lo de adentro, lo de afuera. Decíamos fuera del aire que también evoca como este sonido ancestral, medio ritual, del que ya hablábamos en relación con el bosque, como este espacio pues de encuentro espiritual y también de búsqueda espiritual. Un poco un sonido épico, ahí como una batalla, justo haciendo referencia al nombre de Swords, así yo me imaginé como una batalla celta, con espadas ahí moviéndose lentamente, así, una batalla en cámara lenta. Pero y esta, bueno, toda la música en realidad de Forest Swords nos empuja hacia ese rincón. Quizás su nombre pues viene de ahí un poco, ¿no? Seguramente. Son espadas del bosque, que no sabría qué pensar. Por un lado sí, guerreros y batallas forestales, pero por otro lado quizás otro tipo de armas, ¿no? O sea, otro tipo de armas para hacer heridas en otros cuerpos que no necesariamente son cuerpos humanos, no lo sé. Así es. Y por acá Álvaro Tamés nos dice que sí, estuvo bien místico eso. Nos están lloviendo saludos en el hashtag La Fórmula Secreta. Vamos a leerlos rapidísimamente. Gracias a Carlos Oropa Álvarez por ponernos una bonita figura de bosque por ahí. Le mandamos también un cordial y amoroso saludo a Tai Sedas, amigo de todos de este programa. Y pues gracias por escucharnos. A Pau, por supuesto, que siempre está ahí para nosotros. Felipe Pérez Santiago, que también nos manda saludos y ahorita te respondemos. Laura también nos escribió en el WhatsApp. Recuerden que pueden mandarnos saludos, cualquier comentario en el 529-2599, poniéndole un 55 para que sea en WhatsApp, o simplemente llamar a ese mismo número para que suene el teléfono en cabina. Y seguimos aquí explorando las profundidades del bosque en La Fórmula Secreta. Lo siguiente que vamos a escuchar es una canción de rock psicodélico, Kraut. ¿Qué es esto, Pablo? Pues es como rock psicodélico, bueno, sí, me facilita más encasillarlo ahí. Hay algo raro con los géneros, ¿no? En general, pues al final limitan. Nos ayudan a navegar por la oferta y a clasificar, pero al mismo tiempo limitan la conexión que puede existir entre distintas manifestaciones. Pero particularmente vamos a escuchar música desde Chile, música increíble a cargo de Folaxoid, una banda muy interesante, no solamente por, digamos, la propuesta musical, sino también la conformación. Platicábamos ahora que, digamos, la identidad del rock psicodélico tiende hacia lo... al macho. Hacia lo macho, ¿no? Y aquí hay una configuración interesante, ¿no? Porque... pues escuchemos lo siguiente, se llama Trees, es una canción de Folaxoid. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Vamos a ir un corte y regresamos. Ibero 90.9. Yo soy como tú. Soy joven. Soy valiente. Soy feliz. Tengo una gran responsabilidad. Todos los días lucho por mi país. Por mi familia. Lucho por ti y por todos. Si tienes entre 18 y 30 años de edad, únete a la Guardia Nacional. Ayuda a crear un futuro de justicia y progreso para México. Yo soy Guardia Nacional y lucho por la paz. ¿Y tú? ¿Por qué luchas? Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno de México. Es la voz de Raquel López Portillo. Habla sobre el acceso a la educación para mujeres indígenas. Según estadísticas, México tiene un rezago educativo de más de 20 años con respecto a la población no indígena. Y en esta situación, las mujeres siempre han sido las más afectadas, ya que alcanzan niveles aún más bajos que los hombres, ¿no? Entonces, hay un dato bien interesante del Índice de Equidad Educativa Indígena, que lo hace el Programa de Naciones Unidas junto con la CEP y otras organizaciones, en el que se dieron cuenta que los indígenas han alcanzado solo el 39% de escolaridad comparado con la población no indígena. Escucha el programa completo de la X a la Y en Ibero 99.fm. Hashtag Crack 99. Estados Unidos. A pesar de no ser ni de cerca el deporte más popular en Estados Unidos, la zona futbolística la alcanza para estar como uno de los dos gigantes de CONCACAF, en un principio rival de México, la sombra que como estrella fugaz aparecía para eclipsar el dominio tricolor. Con el tiempo, la constancia de estas apariciones lo convirtieron en rivalidad. El desarrollo y la localía hicieron su trabajo y de hecho, desde el 2000, el conjunto de las barras y las estrellas se convirtieron en los dominadores del campeonato concacafiano, con el 50% de los títulos disputados hasta 2017, la mayor cantidad para un equipo. La evolución de la zona permite pensar siempre en una final que culmine con los dos gigantes en el Soldier Field de Chicago. ¿Será? 90.9 Ibero. .9 90.9 Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Estamos de regreso en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9, escuchando la banda sonora que hizo Tangerine Dream para la película de 1911, que es una adaptación de la Divina Comedia de Dante. Es como muy cinemática, ¿no? Al final de cuentas. Creo que casi toda la música de Tangerine Dream explora las texturas como paisajes narrativos, y aquí queda clarísimo, ¿no? Y la razón por la que estábamos escuchando esta banda sonora en particular es porque mientras explorábamos el bosque, este bosque oscuro, nos vinieron a la mente estas palabras. En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. Perdón. Fue inevitable como caer en la emoción del narrador. Pero son las primeras líneas del canto uno del infierno, del canto primero, perdón, del premio de la Divina Comedia. Inevitable caer en la Divina Comedia. Inevitable caer en la Divina Comedia. Sí. Y recordemos que aquí la palabra selva pues evoca justamente al bosque, que es el tema central de este programa. Y justo estas palabras que estuvo hablando Dante Alighieri a través de la voz de Pablo. Virgilio, alias. El Virgilio de la Fórmula Secreta. Virgilio. Pues remiten a este bosque que en cierta forma es la entrada al infierno en la obra de Dante. Entonces el bosque es también como umbral, como paso del mundo de los hombres al mundo de los espíritus. Y esta figura no solo se ha explorado en la literatura, incluso en narrativas cinematográficas para todo público, ¿no? En las películas para niños, en los cuentos para niños, siempre el bosque es ese tránsito de lo conocido a lo desconocido. Y como lo pudimos escuchar también en el paisaje sonoro imaginado por Tangerine Dream, te lleva de lo familiar a lo extraño y lo inquietante también. Que hace un poco de referencia al space rock, que es como uno de los géneros que tratan, conectándolo un poco con la rola pasada, que sonó antes de irnos al corte de Folaxoid, pues de alguna manera de ahí el space rock de Tangerine Dream lo hace ser como un poco moldeable a muchas obras cinematográficas, incluso videojuegos. Por aquí recordábamos que ellos hicieron una de las piezas para Grand Theft Auto, que es el volumen número 5, ya tenemos por acá la referencia, y también para Black Mirror, ahorita que está otra vez muy en boga, pues ellos hacen como todos estos paisajes un poco lentos, pero muy, pues de diversas realidades, porque finalmente su música está texturizada en capas que de alguna manera evocan esas dimensiones en las que se puede adentrar uno. Pocas cosas tan versátiles en este mundo como Tangerine Dream, ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño la banda sonora que hicieron para una película. No estoy encontrando el título, pero es una película muy rara donde hay un castillo y en el castillo hay una criatura como una suerte de monstruo de Frankenstein creada por los nazis. Una película muy extraña, no recuerdo el título. Si alguien sabe de qué película estoy hablando, me haría favor de decirme el título porque me estoy volviendo loco. Entre los alemanes y los soviéticos, que están de moda también, o sea, ahorita evocando un poco todo esto del bosque y adentrarse en otras realidades, pues una de las series que estaba causando revuelo es Stranger Things, que también se liga un poco con esta sensación que queremos evocar a través de las ondas radiofónicas de la Fórmula Secreta. El extrañamiento que pues inevitablemente te empuja al descubrimiento, ¿no? Cuando uno no se siente cómodo, tiene la obligación de moverse o la necesidad de moverse, y creo que ese es el principio de toda experimentación, y particularmente la experimentación artística orientada a la creación. La siguiente canción que vamos a escuchar corre a cargo de Biosphere y lleva el título de The Petrified Forest. Estamos en La Fórmula Secreta, no se vayan. esto que suena de fondo es Biosphere, The Petrified Forest, directamente desde Noruega hasta el Valle de México. El bosque petrificado, título de la canción, refiere a un yacimiento paleontológico en donde predominan fósiles de árboles. Y si ya de por sí los árboles son quizás de los, pues de los seres que más viven en este mundo, ya un fenómeno como el bosque petrificado, pues nos habla ahí de una, pues un misticismo particular. Yo tengo la convicción, no sé ustedes allá afuera o aquí adentro, qué opinen, si me tiran de loco o coinciden conmigo, que los árboles son de los seres más inteligentes que existen en el planeta, nada más por el hecho de estar en un mismo sitio durante, pues, más de lo que puede vivir un ser humano, sintiendo y comunicándose por más de una vía. Creo que a veces los seres humanos creemos que solo la inteligencia se manifiesta por medio de, pues eso, ¿no? Rasgos humanos, pero no necesariamente, no lo sé. Incluso la sabiduría muchas veces se representa como con un árbol. Incluso el conocimiento, si nos remontamos ya a temas como más bíblicos, justamente el árbol del conocimiento, pues es nada más y nada menos que eso, ¿no? Es uno de los seres vivientes que representan en muchos lados, desde la cultura pop hasta toda la cultura ya normal, la sabiduría y el conocimiento. Y aquí en el Valle de México hemos dedicado millones de pesos a cortar árboles en las últimas décadas para construir muy bonitos edificios. No solo en el mundo, ¿verdad? En el mundo, sí, y luego nos extraña por qué el clima cambia, por qué llueve menos. Es importante, creo, recuperar este amor por los árboles y en general por el entorno en el que vivimos. Totalmente. Y ahorita que decías acerca de la inteligencia de los árboles, pensé en esta cosa que hacen los árboles, este lenguaje que tienen los árboles, ¿no? Para paliar las plagas, para adaptarse un poco a las amenazas del entorno, que es muy interesante. Se comunican a distancia incluso cuando no están conectados, quizás por abajo del suelo. Se comunican como con esporas o con a través del aire. Y se me hace muy interesante porque al final es lenguaje también eso, ¿no? O sea, quiero decir, tiene una finalidad práctica muy específica, pero también es lenguaje y también fluye como en dos direcciones, o bueno, en varias direcciones. Y si hay ya investigaciones muy recientes que confirman cómo esto, los árboles apoyan a los más chicos, por ejemplo, les distribuyen, minerales para que puedan ellos crecer y fortalecerse, o también como ciertas especies de árboles se reproducen como una plaga y van destruyendo a las que no forman parte de su familia. En fin, hay una inteligencia que muchas veces es invisible, particularmente a la mirada moderna, la mirada que ya criticaba en el primer programa que tuvimos, positivista, después neopositivista, tecnificada, altamente tecnificada, que entiende a la inteligencia y sobre todo a la evolución desde la perspectiva única de la ciencia. Y hablando de evolución y de supervivencia, recordemos que los árboles también son organismos autótrofos, quiere decir que ellos producen su propio alimento, cosa que pues ninguna máquina hasta ahora lo ha podido hacer, incluso nosotros, pues de manera domesticada, probablemente, pero no somos autótrofos. ¿Quién sabe? A lo mejor algún día vamos a poder descifrar el lenguaje de los árboles y con ese lenguaje todos los secretos. ¿Qué les parece si vamos con la siguiente canción? Lo que sigue a continuación se titula A Great Northern Sigh, es de Rafael Antoni Risari. Ustedes están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. suena de fondo es el increíble compositor Rafael Antón Izarri. Nosotros nos estamos acercando al final de este programa dedicado al bosque. Y en esta línea es que estamos escuchando a Rafael Antón Izarri dedicarle un álbum completo a la región del noroeste del continente americano, esta región que es montañosa y boscosa y muy fría, pero también muy llena de misterios. Este álbum en particular está inspirado por estas mitologías como Twin Peaks y todos estos relatos en donde el bosque o el pueblo en medio del bosque resulta ser hervidero de misterios oscuros. Tenemos muchos saludos por allá afuera. Nos gustaría regresarlos porque los escuchamos como si estuvieran aquí junto. Así es, les mandamos un saludo rapidísimo a Javier, que ya se manifiesta ahí en el hashtag La Fórmula Secreta. Josh, que nos está diciendo que nos va a hacer un nuevo track. Perfecto, muchas gracias, Josh. Jaco, que está desde muy temprano escuchando, y le mandamos un cordial saludo y un abrazo. Nancy, Luli y Arsenio, que también se manifiestan en WhatsApp, y agradecemos mucho sus saludos y escucha. Estamos ya muy cerca, pero todavía les vamos a ofrecer un poco de sonidos boscosos para terminar el programa. Lo que va a sonar después de la despedida es Mira Kalix, esta compositora sudafricana, con una canción que se titula Woody, o digamos de madera, ¿no? Maderoso. O maderoso. Amaderado. Amaderado. Como un buen whisky, supongo. ya es tarde, pero Mira Kalix nos calmará antes de escuchar Himnos a la Deriva con Ejival. Esto fue La Fórmula Secreta en su tercera emisión, ¿verdad? Tercera emisión ya, casi el mes. Estamos muy felices de compartir con ustedes la noche de los lunes y escucharnos de nuevo la próxima semana. Astrid, ¿nos recuerdas las redes sociales del programa? Así es, vamos a estar en @lafsecreta909 poniendo todo el playlist de lo que sonó y respondiendo cualquier duda que haya surgido por ahí. Muchísimas gracias por escucharnos. Regresamos en una semana. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Herrero. Se quedan con Mira Kalix, La Fórmula Secreta, por Ibero 90.9. Adiós. Bye.